dentro de este proceso de instalación del gobierno de la presidenta de Bachelet, ¿cuál es el espíritu hoy día de la Subsecretaría de Telecomunicaciones con respecto a esta ley de radios comunitarias? Bueno, mira, en primer lugar es un mandato expreso de la presidenta Bachelet, la participación ciudadana, la implementación de políticas públicas abiertas y en la que hayan todos los actores estén informados y participen en ella. Tenemos un Consejo de Sociedad Civil donde existe la participación de varios actores, pero en la implementación de la radio comunitaria es un desafío bastante interesante y que es complejo, porque existen muchas partes, muchos intereses, muchas formas de implementar esto. Es una ley que está hace 4 años paralizada y nos toca a nosotros implementarla. Y hemos tenido conversaciones, hemos ampliado plazos para efectos de los reparos que han existido. Vamos a crear una mesa paralela para ver posibles modificaciones legales y posibles estudios de espectro radioeléctrico para efectos de disponibilizar más para radios comunitarias. Sin perjuicio de eso, estamos abriendo los concursos, estamos resolviendo la transición y estamos tratando de hacerlo de forma más eficiente, amigable, sin perjuicio de que siempre van a haber personas, organizaciones que se sientan un poco perjudicadas. Nosotros tenemos las mejores de las intenciones como gobierno de implementarla en forma eficiente y dentro del espíritu que tuvo la ley. Dentro de las demandas de las organizaciones sociales de base que hoy día están organizadas y que están precisamente poniendo en valor el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, sobre todo desde la mirada local, desde la producción de contenidos locales, esta nueva ley de radios comunitarias, ¿de qué manera viene a potenciar este trabajo que se realiza en comunidades mapuche, en comunidades rurales o también en una población en las grandes ciudades del país? Sí, mira, es que expresamente aquí hay varios valores que el plan de gobierno de la presidenta Bachelet identifica, por ejemplo, el concepto de la regionalización, el hecho de las políticas en beneficio de comunidades indígenas, el tema de la generación de contenido local. Esto lo estamos viendo tanto en la implementación de las redes comunitarias como en la implementación de la televisión digital, en conectividad de zonas rurales y comunidades indígenas, como expresamente lo dijo la presidenta el 21 de mayo. Es decir, lo que estamos haciendo es integrarlo, y a través de la implementación de radios comunitarias queremos eso, que se forme contenido local, que haya organizaciones sin fin de lucro de base que generen contenido. Estamos tratando de que se implemente de la mejor forma y después ver la posibilidad de ampliarlo a nuevas concesiones o más potencia, pero eso en base primero al apego de lo que es la ley y después del espíritu de la ley. Respecto del rol de la SUTEL dentro de las fiscalizaciones que se han venido dando en los últimos años y donde el ruido que se genera, ¿cómo llega, por ejemplo, en este caso la policía precisamente a fiscalizar algunos de estos procedimientos? Sí, mira, en primer lugar hay que comentar que la Subsecretaría de Telecomunicaciones lleva adelante un proyecto de ley de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En ese proyecto, como ejecutivo, nosotros hemos apoyado la idea de eliminar las sanciones penales al caso de infractor por no uso del espectro, en este caso por tema de radio. Es decir, la postura del gobierno es eliminar en este caso las sanciones penales. Sí tiene que haber una infracción, pero más bien una falta por el hecho de no usar un espectro, o sea, usar un espectro sin autorización, porque para eso está la subsecretaría de organizar este espectro. Y por otro lado, sí tenemos que mencionar las denuncias que, o sea, cada vez que hay fiscalizaciones por parte de Subtel, es proactivada por denuncias de particulares. No es que el Estado de Chile esté con la intención de ir a fiscalizar per se a la radio, porque tenemos que fiscalizar a todo el mundo, a la radio, a las antenas celulares, infraestructura crítica, operadores de infraestructura, etcétera. Lo que sucede en muchos casos es que por requerimiento de particulares tenemos que fiscalizar, y en caso de que haya radios que no estén usando espectro, se hace la denuncia ante fiscalía como la ley lo establece. Y el procedimiento de fiscalía con carabineros, de las fuerzas públicas, no es competencia de la Subtel. Pero en este momento, nuevamente te digo, nuestro interés es sacar luego la superintendencia, que va a proteger derechos de los usuarios de telecomunicaciones, pero también va a eliminar este tipo de normativa que efectivamente puede hacer una diferenciación entre una radio, o sea, para las personas que utilizan las radios como medio de libertad de expresión.